Suéltame, sigue en paz. Ya no quiero mirarme en tus ojos. Llévate tu mitad. Yo me quedo con la verdad. Me odiaste demasiado. Es la noche en el día. Déjame, es mejor. Me curé de tu oscuridad. Me muero a tu lado. No puedo amarte más. Yo soy tu víctima. No sé.